Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Carlos. Ah, no estamos. A ver si. Mira, primera a vez ver ahora. Esto, don Carlos. Sí, raro. A ver, ¿anda por ahí, Heller? No, ya reconectamos, enseguida nada más. Bueno, en un ratito vamos a charlar también con referentes del CECIM, del Centro de Excombatientes de Malvinas, porque todo un capítulo aparte merece. La reivindicación de Margaret Thatcher, pero sobre todo una cabeza que funciona de una manera rara a la hora de ir a comparar a Margaret Thatcher con algún futbolista extranjero que por alguna razón admiremos, aunque en algún momento nos haya hecho algún gol, ¿no? Sí, caso sí. Mbappé, caso Cruyff, que además no confundió a Cruyff con ser alemán, confundió al rival, confundió a Alemania con Holanda. Claro. De Cruyff se acordaba. Pero bueno, en un ratito vamos a hablar, insisto, con un referente del CECIM, del Centro de Excombatientes de Malvinas. Ahora sí está. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, la verdad, con ganas de conocer un poco tu mirada sobre... Pará, ahora nos contás algo del debate. Tenemos el dato de inflación del mes de octubre, salió hace un ratito nada más, a las 4. Algo comentamos, estuvimos caracterizando un poco el desagregado. 8,4%. 8,3, perdón. Y claro, vos venís del 12,7 al 8,3 y decís es una buena noticia. Ahora el 8,3 sigue siendo un número alto. ¿Dónde lo ubicás, política y económicamente? Bueno, en lo que era posible de esperar. Era un buen dato. Bajar del 12 y pico al 8,3 es un buen dato. El buen dato incluye que alimentos y bebidas fue un poquito menos, 7,7. Sí. Es decir, es un disparate. Si vos lo mirás, cuando uno, los países que tienen esto como inflación anual tienen un problema, y nosotros decimos un buen dato que sea mensual, y evidentemente que eso forma parte de los grandes desafíos que tenemos por delante, de cómo llevar adelante, cómo lograr políticas que permitan salir de esta cuestión. Massa habla todo el tiempo de algunas de las cuestiones que yo creo que son imprescindibles. Tal vez habría que decir que con eso habrá que ver si alcanza. Él centra principalmente el tema en la macroeconomía y en decir, bueno, el año que viene vamos a tener un superávit de comercio exterior significativo. Uh-huh. Y eso va a desalentar la especulación respecto al tipo de cambio. Y vamos a intentar una situación fiscal de equilibrio o de superávit, y eso va a desalentar esas expectativas, y sobre esa base se podrá lograr que la inflación descienda rápidamente. Aunque no hay que plantearse, creo yo, situaciones excepcionales, porque el proyecto de presupuesto habla de una inflación, creo que del 70%, que debe ser algo así como un promedio de cercano a 5 mensual, digamos, así que por ahora no conozco otro plan que el descenso gradual. Uh-huh. Al mismo tiempo que se van tomando medidas del otro lado del balance para que los ingresos de la población no se deterioren, porque si tuviéramos este fenómeno inflacionario y el gobierno no tomara las medidas que viene tomando, si no existieran las paritarias para los sectores gremios bajo convenio, sin trabajadores registrados, vienen más o menos actualizándose al ritmo de la inflación, la situación sería explosiva. Sí. Lo que sucede es que entre la actualización, los bonos, la devolución del IVA, el conjunto de medidas que el gobierno viene tomando, los efectos sobre la población, no digo que se eliminan, pero evidentemente se moderan, se morigeran. Uh-huh. Obviamente, siempre el sector más castigado es el de los trabajadores no registrados, el que no tiene convenciones colectivas de trabajo y un sindicato que lo defienda, etcétera. Y eso nos plantea también otro de los grandes desafíos que tiene la Argentina, que es cómo transformar la informalidad en formalidad. Porque allí está una de las claves. Desde todo punto de vista, la Argentina con 40% de informalidad tampoco es viable. Entonces son cuestiones que tienen que ser resueltas. Hay iniciativas en marcha, esta cuestión de incorporación de trabajadores con un beneficio para los empleadores que durante 2 años no tengan que hacer los aportes patronales al sistema de seguridad social, etcétera, son todos alicientes para generar empleo en un país que tenga un proyecto económico de crecimiento y de inclusión que aliente también a que las empresas se equipen, tomen personal, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por supuesto que en el contexto de una elección que va a refundar el músculo político que tenga el próximo gobierno para llevar eso adelante, digamos, ¿no? Esto es una obviedad, pero hay que decirlo. Obviamente. A ver, Carlos, ¿qué? Y todo eso va a depender también de, otra vez, de los realineamientos que se den a partir de esa nueva situación. Por eso el énfasis de candidato Massa sobre la necesidad del gobierno de unidad nacional. Siempre hay que tener en cuenta que la amplitud y la profundidad son temas que se hacen difíciles de equilibrar, ¿no? Uh-huh. Cuanto más amplio, es más difícil ser más profundo, porque la amplitud se logra sobre la base de acuerdos. Lo hemos hablado un montón de veces, hablando de incluso Brasil y de otro fenómeno, que la necesidad de concertar y de acordar y tener mayoría para poder avanzar, seguramente hace que algunos cedan y estén dispuestos a avanzar un poco más, y otros cedan y estén dispuestos a avanzar un poco menos. Es la agenda que queremos seguir discutiendo, y esa es la razón por la cual más aparece como una mejor opción que lo que está del otro lado, digo. No, a ver, ahí la diferencia es tan notable que no cabe la discusión, porque sería muy tibio decir es la mejor opción frente a lo que está del otro lado. Yo creo que, bueno, si hacía falta algo para ratificarlo, yo creo que ayer se vio en toda su magnitud, pero creo que estamos hablando de dos opciones absolutamente diferentes. Una cosa es discutir profundidad y otra cosa es la alternativa de un modelo absolutamente desregulado y controlado, y además conducido por alguien que muestra un absoluto desconocimiento de lo que es el Estado, la gestión pública, las relaciones internacionales y las cuestiones más elementales. Es decir, puesto ayer en el debate, mete todavía más miedo que alguna de esas frases de vamos a explotar todo y la motosierra. Es decir, yo creo que la motosierra más peligrosa es la incapacidad que ayer quedó evidenciada de poder gestionar y de poder conducir. ¿Eso lo viste en concreto cuando se hablaba de comercio exterior, por ejemplo? Sí, de todo, en todos los temas. Es decir, ¿qué hizo Milei todo el tiempo? Recurrir a metáforas. Bueno, esto hay una teoría, el teorema de no sé quién. En realidad ayer había una disparidad de presencia, ¿no? Tan notable, porque por un lado tenías una persona que conoce a fondo la gestión y que además sobre cada tema te está haciendo una propuesta, y por el otro había una persona que yo la verdad no lo podía creer, la pobreza de los conceptos, de los argumentos, no hubo ninguna. Ustedes estaban hablando recién de esto del fútbol, sí, de la metáfora futbolera. Es de una gravedad, yo no sé, porque él está comparando los goles de Cruyff o de Mbappé con los goles que nos hizo Thatcher. Así es. ¿Cuáles fueron los goles que nos hizo Thatcher? El hundimiento de Belgrano, porque es terrible lo que dijo, lo subconsciente, lo subyacente de esa comparación. Es de una gravedad impresionante. Y me parece que objetivamente, insisto, ¿cuál, decime una propuesta que haya hecho ayer Milei en su intervención? No, en concreto se la sacó Massa con tirabuzón, digamos, ratificó la dolarización, ratificó... Vas a insistir con la dolarización, vas a insistir con esto, pero no hubo una sola propuesta. En términos de propuesta de cómo resolver los problemas, no. Nada, cero. Sí. Creo que quedó muy evidente la diferencia. Si lo siguiéramos en términos futboleros, diría que objetivamente fue por goleada. Uh-huh. Objetivamente fue por goleada. Siempre hay una pregunta respecto, porque me parece que fue un debate que claramente tenía la intención de ir a buscar a los que todavía no han decidido su voto. Obvio. Y ahí hay un, por lo menos para mí, Carlos, un territorio insondable, francamente, ¿eh? Sobre todo después, claro, del resultado de las PASO. ¿Y quién te lo puede responder eso? No, supongo nadie. Que nadie, y todo el mundo intenta lo que cree lógicamente más razonable. Es obvio, pero no se puede analizar otra cosa con el sentido del otro. Yo no puedo. Yo las analizo con mi convicción, con mi visión, con mi aspiración, con el país en el que quiero vivir, con el tipo de gobierno que aspiro que tengamos. No lo puedo analizar de otra manera. Uh-huh. Y entonces veo un contraste absoluto, determinante. No es un tema de matices. No estamos en una discusión de matices. No, claro. Efectivamente, sí. La discusión es parte agua, ¿no? Hay, porque hay veces que vos podés tener cuestiones... A ver, cuando la discusión era entre Scioli y Macri, vamos ya al otro debate, la cosa era más finita, porque Macri mentía alevosamente e intentaba disfrazarse de lo que no iba a hacer, y entonces vos tenías que buscar los matices. Vamos a respetar todo lo que se hizo bien, vamos a corregir solo lo que se hizo mal. Uh-huh. Agarrás aquel debate y vas a ver que tenías que hacer un esfuerzo buscando los matices de la diferencia. Aquí era un contraste absoluto, no es un tema de matices. Es blanco, negro todo el tiempo, en todas las cosas. Sí, sí, lo llamativo es que esta es la expresión que le ganó a esa que planteaba diferenciar matices, ¿no? Esto es lo llamativo de este momento de la política argentina, pero bueno, sí, a medida tampoco es tan así, porque Bullrich no está... El discurso de Bullrich tampoco era el discurso... Eso hubiera sido si hubiera ganado Larreta. En el discurso de Bullrich era más parecido... yo creo que... Sí, pero le ganó Milei. ¿Cómo? Sí, pero le ganó Milei. Sí, sí, pero le ganó Milei, pero dentro de... Vamos a ver qué pasa ahora. Porque no te olvides que había una coalición, y que esa coalición tenía una cantidad de votos que probablemente en esa primera vuelta respetaron su alineamiento político, y sí, que dudo que eso se mantenga ahora. Bueno, me pasa a la producción un dato interesante para esto que estás diciendo. La senadora neuquina Lucila Krexel, que había apoyado a Bullrich en las PASO contra Larreta, anunció que apoya a Massa, claro, para la segunda vuelta, al grito de "lo nuevo es improvisación". Bueno, pero es que hay de todo. Es decir, en Córdoba, montones de intendentes que votaron a Schiaretti se han manifestado en el apoyo a Massa. Incluso ayer escuché que el PJ de San Francisco, que no es un lugar cualquiera porque es el lugar de origen del electo gobernador, del Yarzola, sí, llamó a votar a Massa. Dos veces intendente Yarzola de... Dos veces intendente y llamó a votar a Massa. Sí. Es decir que, en serio, creo que estamos ante una de esas opciones. Cuando se dio la elección en Francia contra el papá de Le Pen, del actual, el Le Pen original, sí, se produjo una cosa de unidad nacional, de que era el pasa no pasa. Y se le ganó con esa amplitud de una propuesta muy, muy amplia. Uh-huh. Después volverán a estar las discusiones por las intensidades y los matices, Y bueno, yo la escuchaba ayer a Natalia de la... Natalia no, ¿cómo se llama? De la Sota. Sí, Natalia de la Sota. Natalia de la Sota. Sí. Y ella decía, yo mantengo mi visión y tengo diferencias. Yo cuánto, pero acá la opción es, no da lugar a matices. Sí. No estamos en una opción de matices. Y creo que eso es lo que va a terminar definiendo el resultado, ¿no? Que cada día que pasa yo la verdad aumento mi optimismo. Creo que el resultado del debate no es que va a definir al núcleo duro de los votantes de Milei. Sí. Los debates sirven para los indecisos. Sí. Los núcleos duros van a mantener cada uno los suyos. Y creo que cualquier indeciso objetivo que miró ayer el debate no puede dudar, hoy tiene que estar decidido. Fue muy fuerte, vuelvo un cachito sobre el debate específicamente, fue muy fuerte la negación respecto de cosas que están en su plataforma. Massa lo planteaba como recurso, lo que le presentó a la justicia electoral, pero en el rebote desde la mañana, desde anoche hasta ahora aparecen los elementos concretos que Milei niega, pero que efectivamente están en la plataforma. Yo lo tengo acá, el programa, la presentación, sí, del programa oficial, lo tengo delante mío. Pero eso es un desdibujamiento de su propia candidatura que llama mucho la atención. Todo eso que hizo Massa, es tal cual se lo dijo Massa, y el otro lo niega, lo cual también es gravísimo, gravísimo, porque está mintiendo, yo diría, alevosamente, negando lo que dice el programa que le presentaron a la justicia electoral. O sea que por ley cada fuerza tiene que presentar su programa de gobierno, y ese programa de gobierno está presentado, donde está la reducción de los ministerios, donde está lo del 15% de recorte del gasto, donde está todo el tema del ajuste del sector público, donde está el tema de los cambios en la legislación laboral. Todo eso está escrito. El único modelo que funciona para que un país crezca es el modelo de libertad. Estado limitado, comercio libre y respeto a la propiedad privada. Su reducción drástica del gasto público. Aspiramos a reducir gastos por 15% del PBI. Esta será la primera tarea a la que nos abocaremos en materia económica. No admite modernización laboral. Una vez reducido el gasto público y eliminado el impuesto, avanzaremos en una reforma del sistema laboral argentino para ir a un modelo como el que tiene implementado la UOCRA, con esquema de seguro de desempleo, con mayor profundidad financiera. La regulación laboral argentina es arcaica y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo. Apertura comercial a la chilena. La apertura comercial le abrirá un mercado de 8.000 millones de personas a nuestras empresas para que vendan sus productos, y al mismo tiempo le permitirá a los argentinos comprar productos de cualquier parte del mundo de manera libre y sin tener que pedirle permiso a un burócrata. Está debidamente documentado. ¿Verdad que yo leí eso el viernes en esta columna que estamos haciendo? Sí. 12 puntos que Martínez Dios destacaba del éxito de su gestión. Que en un momento Massa lo menciona, ese es Martínez Dios. Exacto, te iba a decir, en sí. Un momento Massa le dice, porque le dice que él creía que estaba más cerca de Macri, pero dice, no, pero estás más cerca de Martínez Dios, le dice, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y ahí entonces empalma con las otras cuestiones, empalma con el negacionismo, empalma con todas las otras cuestiones que están en la mesa. La dictadura fue perversa y criminal, pero su objetivo era introducir estas reformas. La dictadura cívico-militar tenía como objetivo eliminar el Estado, eliminar el gasto público, abrir el comercio libremente, desde el famoso aviso de la silla, a donde quiera, ese era el programa, y está explicado por Martínez Dios cuando hace la referencia de esos 12 puntos, que los da como el éxito de que llevan, de lo que hicieron en los primeros 3 años de gestión. Es decir, lo reivindica. Y si vos lees lo que reivindica Milei como programa, es lo mismo. Uh-huh. Está reivindicando esas mismas cosas. Carlos, te pido por último una lectura sobre la ausencia de Mauricio Macri y Patricia Bullrich del PRO ayer. Y me llamó la atención que lo primero que hace Macri hoy es presentarse como ante con Ibarra como vicepresidente, la presentación formal de la candidatura. ¿Qué lees ahí en esa ausencia? No sé. ¿Qué sé yo? Son especulaciones de ellos, de qué sé yo. Yo creo que también deben estar intuyendo que les va a ir mal. Y no quieren quedar pegados, tan pegados. Vos pensás que Macri estaba jugando al bridge en Chile ayer. Claro. No es un gesto menor. Literalmente, ¿no? En otra. Claro, entonces acompañamos, pero es decir, van a hacer todo lo posible, pero se quieren al mismo tiempo despegar, es un doble juego, porque creo que están pensando en que es muy probable que pierdan y tienen que preservar la fuerza. Bien. Y no quedar arrastrado por el costo de la derrota. Entonces, vos fijate que en el medio lanza la candidatura a vicepresidente Boca, como que está en otra cosa, ¿no? Pareciera que su prioridad está en otro lado. Bueno, Carlos, el miércoles tendremos la última charla antes de la veda y veremos en 48 horas qué se agrega al escenario, si te parece. Bueno, que te vaya muy bien, que les vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo grande, Carlos.